Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Como todos los días, de lunes a viernes, les saludamos. En esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la emisora Jaime Nestares, desde la Gerencia de Información Javier Pereira Díaz, desde la Gerencia de Producción Claudia Camperos, desde la producción del programa Willix Arcaya. En los controles está Ignacio Muñoz y frente a los micrófonos estaremos, como todos los días, Neomar Hernández y Daniel Lara. Sí, hable. No tengo... No se asuste. Que tengo aquí, pensé. Limpiese los oídos. Gracias a Ignacio, que tenía falta de retorno y pensé que no estaba el micrófono acá bien. Bien, les recordamos que pueden también sintonizarnos a través de la señal vía internet de www.rcr.tv. rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, los programas están en lacabilla.com. Allí consigue usted todos los episodios anteriores de Y Así Nos Va. Los puntos de contacto, por supuesto, la cuenta de Twitter de la estación, @RCR750, y la cuenta de Twitter de este programa. También estamos en Instagram. Agradecidos de antemano por quienes nos siguen y comparten por esa vía. Es @YAsíNosVa. Y Así Nos Va, arrancamos en esta nueva jornada de lucha. Mira, Daniel, una noticia fuerte, personalmente me afectó mucho. Hace algunos meses nosotros acá hicimos reiterados servicios públicos por una niña que estaba atravesando por un cáncer, la hija de mi amigo César Coronado, una niña de 6 años. Lamentablemente el fin de semana, bueno, la larga batalla ya de casi un año desde que le detectaron un linfoma, no pudo ser superada. Ya la niña falleció el día sábado. Pero el momento es oportuno para recordarle y para agradecerle a todas las personas por todos los esfuerzos que hicieron, porque sé de la calidad humana de mucha gente que cuando se estaban haciendo los tratamientos de quimioterapia y todo esto, bueno, estuvieron prestos a ayudar a este amigo, bueno, que lamentablemente yo le dije, pelearon hasta el final, ella y sus padres y toda la familia, porque además sé que lo sabes también lo difícil que es esto. Lo pasaste con un amigo hace poco también que tuvo esta necesidad, y por eso es que traigo el comentario a colación, porque a pesar de que esta niña, Romina, tuvo la disposición, digámoslo, dentro de lo que es Venezuela y su coyuntura actual, de poder, gracias a la bondad y la calidad humana de mucha gente, de tener acceso al tratamiento, sé que hay muchos niños que no. Además, los cuentos que me echaban del hospital de niños era terrible. Había niños que no podían costear el tratamiento. Dígame tú, cuando vienen del interior del país era peor aún. Y yo lo que quisiera, política aparte, porque evidentemente esto toca a lo político, porque los hospitales son competencia del gobierno nacional y todo lo demás. Es que, chicos, que la gente aquí no tuviera, cuando le toca esto, que ya de por sí es muy difícil, que tengas tu niño de 5, 6, 7, 8, 10 años y te le detecten una enfermedad y que tienes que estar corriendo con los avatares que ello implica. Bueno, además de eso, que tengas que vivir la coyuntura país que tiene Venezuela actualmente. Yo quisiera que, por ahí hay una cuña, por ejemplo, en canales de cable, que hay un hospital muy famoso en los Estados Unidos, en la Florida, creo que es el hospital de St. Jude, y yo quisiera que ese hospital, por ejemplo, que la gente no tuviera que estar viendo cómo sacar, si tiene un caso de esto, lamentablemente, le toca, con un hijo, no tuviera que estar buscando 100 mil, 200 mil dólares para ver cómo trata un hijo afuera, sino que eso pudiese ser una realidad en Venezuela. Eso... Más allá de la discusión de si el chavismo lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, nosotros ya hemos hablado mucho de esto con el tema de la salud, Más allá de eso, mira, estos momentos son los momentos que lo ponen a uno a reflexionar. Y yo, bueno, no, sin más que decir, porque además evidentemente todavía me pega mucho este caso, yo lo que quiero es en primer término eso, agradecer a tanta gente, y en segundo término, bueno, que a veces, mira, por encima de todo esto, también pensemos y que necesitamos en Venezuela otro tipo de, digamos, de infraestructura del sistema público de salud, para que casos como estos no tengan que tener un destino bueno y un final tan fuerte. Muchas gracias a todos por haber colaborado con esta niña. Uno de los casos terribles que nos toca vivir. El año pasado, más o menos también por esta fecha, nos pasó lo mismo. Uh-huh. Con el hijo de nuestro querido amigo Daniel Díaz, sí, que lamentablemente sucumbió a esta terrible enfermedad. Yo le escuchaba en estos días a José Manuel Olivares, que es, aparte de ser político, es médico oncólogo. Y él decía una frase, yo no sé si él se dio cuenta de la importancia de la frase, porque fue en medio de una declaración que dio. Pero él decía que este régimen convirtió al cáncer de nuevo en una enfermedad mortal. Porque ya el cáncer había dejado de ser una enfermedad terminal, una enfermedad mortal. Y se había convertido en una enfermedad difícil, pero tratable y curable. Y lamentablemente, la situación actual en Venezuela, donde no hay humanidad en el Servicio Nacional de Salud, lamentablemente ha convertido al cáncer en una enfermedad mortal de nuevo. Aquí vemos a gente pasando muchísimas situaciones terribles. Hay un trasfondo en la cuestión de los medicamentos, porque el gobierno se arrogó la absoluta responsabilidad de la importación de medicamentos para el tratamiento del cáncer, privilegiando en función de como si acaso un tratamiento médico se pudiese politizar. Entonces, decidiendo dónde compran los medicamentos, entonces por una cuestión política no se compran en tal sitio, sino que se compran en tal otro. Tenemos el problema de los médicos dedicados a la oncología atrasados en los conocimientos por falta de literatura técnica actualizada. O sea, toda una cantidad de situaciones que lamentablemente redundan en convertir enfermedades perfectamente tratables en una desgracia. Aparte de eso, la otra situación que te da cuenta del problema y de la profundidad del problema de la salud, que aquí en Venezuela una persona se enferma y se arruina la familia. Se arruina la familia y se arruina el entorno. Porque entonces estamos hablando no solamente de los medicamentos, sino del ruleteo de hospital en hospital, que ninguna póliza cubre nada, de que cualquier póliza termina en un día de hospitalización, termina la póliza por el piso. De que aquí un HCM, bueno, prácticamente estamos por regresar a los tiempos de las parteras en el hogar. Aquí estamos hablando de que cuando lo que era una alegría, una felicidad para una familia, saber de un embarazo, ahorita se convierte en un suplicio. Porque al saber el embarazo, bueno, la alegría dura pocos minutos, porque después entonces empieza, bueno, la familia de tanto la madre como el padre, como la familia de ambos, a buscar los pañales, ya inclusive empezando los pañales, la leche y todo lo demás, y rogar a Dios de que el embarazo sea sano y que no haya complicaciones y todo lo demás. Estamos hablando de que son tiempos muy duros para, inclusive para la niñez. Yo tengo tiempo diciéndolo ya. Así, aquí nosotros nos vemos. Aquí había un programa, lo que pasa es que estos comunistas. Bueno, porque es que la mariposa cuando vuela se le olvida que fue gusano. Aquí había una cosa como el programa de atención materno-infantil, donde se le daba atención a esa población tan vulnerable como son las madres que en periodo de lactancia y los niños hasta los 5 años de edad. Aquí los índices de malnutrición infantil son una cosa horrorosa. Y los índices de mortalidad neonatal son de espanto. O sea, de niveles increíbles nunca vistos en la historia contemporánea de Venezuela. Entonces, lamentablemente uno ve situaciones como esta y lo que le queda a uno de verdad es decir, oye, pobres niños nuestros que les tocó este país y esta falta de humanidad. Ayer fue Día de la Juventud. De verdad, uno lamenta que a la juventud venezolana le haya tocado vivir este desastre. Y yo recordaba ayer unas palabras. Lamentablemente, bueno, habría que buscarlas. Seguramente deben estar por allí en los archivos audiovisuales. Yo recuerdo cuando Rafael Caldera, en el año 93, antes de lanzar su candidatura, cuando se rumoraba que Rafael Caldera iba a lanzar su candidatura, Rafael Caldera se fue a una gira internacional. Y durante esa gira internacional se hizo la convención de COPEI, en la que salió electo Osvaldo. Él estaba de gira. Y se tenía mucha expectativa sobre lo que iba a pasar cuando regresara Caldera. En efecto, Caldera regresa y se le hace una bienvenida en el aeropuerto de Maiquetía. Y allí en el aeropuerto de Maiquetía, él dio unas declaraciones que fueron transmitidas por todos los medios. Yo lo recuerdo, el discurso en vivo. Fundamentalmente por algo que dijo, yo tenía 13 años, por algo que dijo en aquel momento, en el año 93. Él dijo, tenemos el deber de cambiar este país que le ha ofrecido, que lo único que le está ofreciendo la juventud hoy es plomo y droga. Eso fue en el año 93. Bueno, ¿qué poder decir hoy? ¿Dónde están los niños nacidos del 93 para acá? Bueno, no nos alcanzaría el tiempo acá para relatar los suplicios y los padeceres de los jóvenes. Yo recuerdo, fíjate, con respecto a toda la juventud, ayer marcharon los estudiantes, en Caracas al menos, entiendo que en otras partes del país también. Mira, yo este año voy a cumplir 20 años de haber entrado a la Universidad Central. Cuando yo entré a estudiar mi carrera en la Universidad Central, yo entré becado, yo entré al programa Samuel Robinson y tuve beca, fui becado durante los 4 años que duró mi carrera. Y la beca en aquel entonces, la beca estudiantil, era de una cosa así como el 70% o el 80% del sueldo mínimo. El casi la mitad del sueldo mínimo. El sueldo mínimo en el año 98 era 100 mil bolívares. Si a mí me daban, la beca mía era primero de 37 mil bolívares, después de 48 mil bolívares. Era casi la mitad del sueldo mínimo. Y yo recuerdo lo que significaba. Por supuesto, estábamos en otro país y teníamos otra moneda. Yo recuerdo lo que significaba esa beca para mí y para mis compañeros. En mi caso, afortunadamente, yo podía dedicar esa beca a mi pasaje y sobre todo a libros, ¿no? Que era lo que yo gastaba eso. El libro, el ir al cine, esas cosas de estudiante. Sí. Pero había compañeros que utilizaban esa beca prácticamente para dejarla completa en su hogar. Y hoy, ¿qué estudiante vive con una beca? Porque al que le den ahorita medio sueldo mínimo, bueno, si con el sueldo mínimo no se vive, no te quiero yo ni contar qué libro te compras tú con medio sueldo mínimo ahorita, si un libro actualizado, porque te estoy hablando de que el que estudia quiere tener el libro actualizado, y si tú tienes para comprarlo, te lo compras. Pero estamos hablando de que un libro ahorita actualizado de unas editoriales estas está costando 20 mil bolívares. Sí. Y ya te quiero yo a ti contar cuánto tendrías tú que ahorrar para comprarte un libro. Entonces, esa es la juventud, lo que se le ha dejado a la juventud venezolana. Las peores cosas que se han dicho en el pasado, la Venezuela hipotecada, el país no aguanta más y todas esas cosas. Bueno, eso se ha hecho una realidad patente en el día a día de todos los jóvenes. Y eso no lo cambia con discurso, poniendo a hablar a nombre del régimen a Héctor Rodríguez. Porque Héctor Rodríguez no es un joven de que está padeciendo el desastre que ha sido la revolución. Héctor Rodríguez, que es a quien me refiero, Héctor Rodríguez no es un joven producto de la revolución. Héctor Rodríguez, evidentemente, su escuela primaria y secundaria la estudió gracias a lo que dejó la Cuarta República, como ellos la llamen. Como la gran mayoría de esos jóvenes que están allí. Como la gran mayoría de esos comunistas balurdos, como Jacqueline Faría, que fue dirigente estudiantil en la Universidad Central de Venezuela. Y Jacqueline Faría, la carrera que tiene, ¿quién le cobró a ella por esa carrera? Ella estudió gratis. Y seguramente estudió en colegio público, en el liceo público. Estoy completamente seguro. Y sacó su carrera, ella es ingeniero. Sí. Ingeniero civil, creo que es ella. Sí, sí. De la Universidad Central de Venezuela. Y ella era dirigente estudiantil de la Universidad Central. Y Jorge Rodríguez, nadie le cobró por graduarse de médico. Y a todos los demás tampoco. A Héctor Rodríguez le vinieron a cobrar, bueno, cuando fue a hacer posgrado, el mismo posgrado que estaba haciendo yo, por cierto, en la Central, Gobierno y Política Pública. Entonces, a ver que no me vengan a echar cuentos y que me digan de verdad si estos jóvenes, estos muchachos, a los cuales utiliza el PSUV como dirigente de la educación media, para hablar de las maravillas de una revolución que ellos no han vivido y que ellos no viven, y que cada vez que se abre una rendija de oportunidad que le den a un muchacho un micrófono, como pasó en estos días con una muchacha a la cual le dieron el micrófono para que hablara cómo estaba su liceo. Bueno, esa muchacha pobrecita, yo no sé dónde estará, porque la muchacha, el cuento de horror que echó de su colegio, de su liceo público, de bueno, que no tienen comida, no tenemos pupitre, no tenemos pintura, no tenemos baño, no tenemos seguridad, no tenemos nada, no queremos ir. O sea, lo que le faltó fue decirme un pasaje para largarme. Entonces, lamentablemente, la institución de la educación perfectamente clara. Yo quería, no se me puede pasar presentarle o ofrecerles, por supuesto, mis condolencias a la gente de la causa R por el fallecimiento de uno de sus líderes fundadores y dirigentes políticos de gran valía de este país, el José Lira, conocido como el Cojo Lira, quien lamentablemente falleció luego de un padecimiento que lo mantuvieron alejado de la vida pública y lamentablemente falleció. Yo conocí al Cojo Lira una vez en una manifestación. Lo recuerdo de sus actuaciones como parlamentario. Fue una persona destacada dentro de la vida política venezolana por ser una persona pausada, una persona tranquila en cuanto al quehacer político, y que entiendo dentro de la causa R fue un valor fundamental de guía, sobre todo de los nuevos dirigentes y de los dirigentes emergentes. Entonces, a la gente de la causa R, mis condolencias por la muerte de uno de sus fundadores, José El Cojo Lira. Mira, yo para sintetizar, y que no tampoco estoy por hablar mucho hoy, el tuit creo que resume perfectamente lo que era el 12 de febrero de este año y lo que ha sido el 12 de febrero desde hace muchos años atrás. Es el que pone Willy McKee el día de ayer y dice: hoy José Félix Rivas no podría comprarse un apartamento, pero sí podría estar cumpliendo 3 años de muerto. Feliz Día de la Juventud. Y esto obviamente en alusión a el febrero aquel, funesto febrero del año 2014, donde, por cierto, un actor protagonista de aquel entonces, ministro por aquellos días del interior, como es el general Rodríguez Torres, ayer estaba, bueno, enviándole su felicitación a la juventud venezolana, pero él no recordaba su responsabilidad, al menos indirecta, sobre los hechos de aquel febrero, repito, de 2014, cuando era ministro del interior y murieron decenas de jóvenes en este país. Que porque fue la guarimba, que porque fue el otro, nunca se investigó. Yo lo que sé es que recuerdo muy bien, allí, en la parroquia Candelaria, que había unos sujetos que eran, digámoslo así, subordinados de él, porque eran del SEBIN, y mataron a unos muchachos, mataron a Basil da Costa, mataron a Robert Redman, en Chacao luego, mataron a varios muchachos. ¿Y dónde está la responsabilidad? Se disolvió en el aire. Sobre eso vamos a seguir conversando al regreso de los comerciales. Vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Si para algo sirvió el periodo del año 2014, que fue un año terrible, y que a nosotros nos tocó vivir desde acá, porque nosotros, este programa empezó a salir los días sábados en el 2013. Nosotros somos de esos programas que no, del post-chavismo, porque ya se había muerto Chávez, no vivimos esa dinámica que fue bastante particular para quienes la vivieron. Vivimos las elecciones de Nicolás Maduro. Nosotros nos tocó ya el proceso posterior. Y bueno, y nos agarran en el 2014 el tema de la salida. Nosotros recordamos bien que el día antes, el 2 de febrero, que fue el día que se dio inicio a esa actividad, el 2 de febrero cayó día domingo. Nosotros el día 1 de febrero entrevistamos en este programa a Leopoldo López y a María Corina Machado vía telefónica, horas antes de que arrancara la actividad que ellos fundamentalmente encabezaban. Estaban vetados de casi todos los medios, cabe recordar. En ningún medio se les entrevistaba. Portales de noticias, emisoras de radio, nada, y televisoras, nada. Cero. Vetados. Cero. Absolutamente vetados. Antes, durante y después. Después y mucho más, ¿no? Lamentablemente, si, una de las cosas que para lo que termina sirviendo la salida y los procesos de represión, porque aquí se dice, no, porque la salida causó esto y lo otro. Digo, la salida no causó nada. La salida fue una opción de actividad de calle que tomó un sector de la oposición. No hay un solo muerto que hayan podido demostrar por parte de ningún opositor en ese proceso. En tal sentido, los muertos son del régimen. Y inclusive hay condenados por esos muertos, demostrados en juicio. Entonces, pero para lo que sirvió ese proceso fue para darnos cuenta de las distintas posiciones internas dentro de la oposición. Nos dimos cuenta de que había unos que parecía que estaban haciendo todos los esfuerzos para que el régimen no cayera y que estaban haciendo todos los esfuerzos para sostenerlo. Yo tengo una gran preocupación a partir de ese momento con respecto a los que son y a los que no son, a los que son opositores y a los que no lo son. Y digo que no lo son porque no se oponen, porque si tú eres opositor te tienes que oponer. Y si tú eres oposición y oponerte significa hacer todo lo necesario dentro del marco legal existente para hacer tu gobierno, o sea, para desplazar a los que gobiernan y ganarte tú el favor popular. De eso se trata la democracia, de eso se trata la vía republicana. Entonces, una de las cosas que empezó a ocurrir en ese momento fue los vetos. Entonces aquí Leopoldo, María Corina y Ledesma eran unos locos. Y bueno, y querían la violencia, porque aquí, si tú no te quieres sentar en una mesa con el gobierno, tú lo que quieres es la violencia, tú lo que quieres es que haya una matazón, tú lo que quieres es que haya un muertero, y tú eres un guarimbero. Y aquí se convirtió cualquier protesta en guarimba. Aquí se abolió el derecho a la protesta en el año 2014 en adelante. Y se asumió desde cierta oposición, entre comillas, un discurso donde valía más la palabra del gobierno, la palabra del régimen y la palabra de sus personeros que la palabra de opositores. Eso está perfecta y meridianamente claro. Y yo este fin de semana me consigo con una nota de prensa, porque no es un montaje, ni es una campaña, ni es un laboratorio. Es una nota de prensa de la Mesa de la Unidad. Dice, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús Chugo Torrealba, invitó este sábado a los integrantes del Gran Polo Patriótico a trabajar junto a la oposición para construir una democracia de verdad. Esto tras el rechazo del Partido Comunista y del Partido Redes de Juan Barreto al proceso de relegitimación de partidos anunciado por el CNE. Es decir, el Juan Barreto y el Partido Comunista dijeron que ellos no están de acuerdo con el proceso de relegitimación de los partidos. Y a raíz de eso han habido algunas reacciones, entre ellas esta invitación de Chugo Torrealba. Dice Chugo: Maduro le ha hecho muchísimo daño no solo al país y a la oposición. Maduro está a punto de acabar con el Polo Patriótico. Y eso está, y Chugo Torrealba está preocupado, porque Maduro quiere acabar con el Polo Patriótico. Imagínate tú. Y no solamente porque los haya conducido a su derrota más grande de toda la historia, que fue la del 6 de diciembre. Tampoco porque después de esa derrota haya reducido aún más su influencia hasta el punto de que 8 de cada 10 venezolanos rechazan al chavismo. Es que de hecho, en la vida concreta de las instituciones, Maduro se dispone a ilegalizar a los partidos que forman parte del Polo Patriótico, a ilegalizar los partidos que forman parte de la Alianza Oficialista. Dijo Chugo Torrealba durante un acto con militantes de Un Nuevo Tiempo, en Petare. Y dice, y aquí viene lo importante, abro comillas, Chugo Torrealba: a ellos, a nuestros hermanos del Partido Comunista de Venezuela, a nuestros hermanos de Redes, de Patria para Todos, a nuestros hermanos que están en este momento dispuestos incluso a pasar a la clandestinidad, le decimos que aquí está un sector grande, mayoritario de venezolanos, dispuestos a pasarle por encima a esas absurdas disposiciones del Tribunal Supremo y del CNE y a construir en Venezuela una democracia social, una democracia de verdad, con pueblo, que sea representativa y que sea participativa también y protagónica siempre. Esa democracia que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Torrealba ratificó que la estrategia de la unidad democrática es la búsqueda del cambio pacífico, electoral, constitucional y democrático. Y comunista, le faltó decir, porque si los comunistas son sus hermanos, bueno, el proceso también será comunista. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Número uno, el lenguaje. El lenguaje, lo primero. Eso de que no, bueno, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. A mí no me vengan con eso, porque de la abundancia del corazón hablan los labios, dice la Biblia. Y si tú no te sientes comunista, tú no sales a ponerte al Che Guevara en la gorra. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo es eso que Chugo Torrealba se atrevió en su momento a llamar a un partido de la Mesa de la Unidad, como lo era COPEI, en medio de una diatriba interna que tenía COPEI, afortunadamente creo ya superada, ojalá ya así sea, por el bien de COPEI y por el bien de la democracia? En aquel momento, Chugo Torrealba dijo que COPEI era un cochino de Troya, eran unos cochinos de Troya, y que por eso quedaban fuera de la Mesa de la Unidad. Y si COPEI es un cochino de Troya, ¿qué será Juan Barreto entonces? Porque él lo está invitando, porque el jefe del partido Redes es Juan Barreto. Entonces, María Corina Machado, a la cual desdeñan dentro de esa claque comunicacional que responde a los intereses del sector pasifloro de la MUD, no la tratan ni la llaman hermana, porque tiene menos de 1% en las encuestas, según las encuestas que hace esa misma claque. Porque sus encuestadores dicen, usted no tiene ni 1% de las encuestas. Y como yo tengo un encuestador que dice que tú no tienes 1% de las encuestas, yo no te invito a ti a mi programa. Esa es la forma de actuar. María Corina Machado, que es opositora, que no es comunista, ni fue alcaldesa mayor de Caracas como Juan Barreto cuando destruyó la ciudad y destruyó la alcaldía mayor y convirtió a la alcaldía mayor en el verdugo de los alcaldes capitalinos, como lo sabe bien Gerardo Blay, como lo sabe bien Enrique Capriles y como lo sabe bien Leopoldo López. Bueno, es llamado hermano por Chugo Torrealba. Entonces yo quisiera saber de qué madre son hijos. Porque si son hermanos Chugo Torrealba, el Partido Comunista y Juan Barreto, oye, yo quisiera saber qué merengada fue esa. Porque yo no me explico de verdad cómo COPEI es llamada cochino de Troya por Chugo Torrealba y después Chugo Torrealba llama hermano a Juan Barreto. Oye, o sea, yo me perdí. O sea, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy yo? Aquí volvemos, yo no voy a... Hoy no tengo muchas ganas de hablar. Esto es una cosa terrible. Volvemos al punto de siempre. El punto es el siguiente. Yo entiendo y yo comprendo que obviamente en un proceso de transición en Venezuela va a ser justo y necesario que un sector importante, considerable, pero por supuesto no delincuencial, del chavismo, haga pactos con la oposición. Va a ser fundamental que ciertos dirigentes que representen algo verdaderamente dentro de ese universo que aún es el chavismo, sean elemento clave para que tengamos un estado de cosas distinto al que tenemos actualmente. Llámele usted dictadura, llámele usted democracia con zonas grises, llámele usted autoritarismo, llámele usted autocracia, como le quiera llamar, pero no es una democracia formal, común y silvestre como las que hay en el resto del mundo, que funcionan. Si usted quiere que eso se transforme, obviamente, hay un sector que tiene que pasar a formar, digamos, un grupo político distinto que posibilite esa transición. Eso está bien. Ahora, a mí lo que me preocupa y me ha angustiado siempre es lo siguiente. ¿Cómo tú haces que eso sea bueno y que esa premisa sea válida cuando dentro de tu casa, dentro de tus cuatro paredes que se llaman Mesa de la Unidad Democrática, hay factores que son actores principales de allí y tú los desdeñas, que tú no los quieres, que tú los haces a un lado, que porque no te gustan, que porque te compiten, que porque te estorban, que porque tienen una visión del Estado distinta a la que tú tienes o por la que supuestamente es predominante dentro de la sociedad venezolana? Que no, que es que son unos locos, que es que son unos tremendistas, que son unos fast track, que son unos voluntaristas, que es que no saben llevar el proceso de la negociación, no entienden de gradualismo, no entienden de los procesos, digamos, que van por reforma, que van poco a poco y que las cosas son poco a poco y solo por el camino electoral y que no hay que empujar mucho la silla. Y entonces los hacemos a un lado. Pero no, nos traemos a los demás. Que además no sé cuál sea la capacidad de representación del PCB, ¿no?, dentro de ese universo que es el chavismo, el PCB que nunca ha tenido más de 1% en este país, o el de Juan Barreto con su neopartido Redes. Pero eso es lo que a mí en el fondo me angustia, porque cuando usted dice que el problema de Venezuela se soluciona con el diálogo, yo estoy seguro que sí, en una democracia normal, formal, con demócratas siendo actores principales dentro de ese proceso, y yo estoy seguro que sí, si estas condiciones fuesen esas. Cuando usted piensa eso, pero le cae piedra dentro de lo que están adentro de su propio tejado, como le digo yo, bueno, hay algo que no funciona, porque hay un paso previo que no ha cumplido, que es tener a los suyos bien para luego buscar en la calle ayudar a los demás. ¿Usted me entiende la analogía? Creo que sí lo hace perfectamente. Vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con más del programa. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos ya la participación de ustedes, por supuesto, dispuesta. Y les recuerdo, los puntos de contacto es el 482-9750, número telefónico en Caracas, 482-9750. Por supuesto, el sistema Dilo, 3456. Usted envía su mensaje de texto al 3456 y por apenas un bolívar más básico, masiva, podrá participar en el programa. Y todos los tweets, que ya Daniel los tiene allí seguiditos en @RCR750, @YAsínosVa. La primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Es Xiomara Barreto de La Guaira. Xiomara Barreto, así te quería encontrar. Ah, por eso te estoy llamando, Daniel Lara, porque me mentaste ahí ahorita, ¿ves? Ajá. Adelante, ajá. Xiomara Barreto, dirigente de Copellana. Sí, señor, a mucha honra, orgullosamente copellana. A ver. Bueno, Daniel, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú estás planteando. Yo siento que a Copey lo expulsó Chuo con esos términos, efectivamente, por chismes de pasillo, porque a la larga se demostró que la persona que fue designada para que asumiera las riendas del partido mientras estábamos en esta crisis, pues fue hasta secretario juvenil del Delta. O sea, ese señor que se llama Pedro Urrieta es un copellano a carta cabal. ¿Entiendes? Entonces, todas esas personas que aparecen en esa comisión ad hoc que tanto han satanizado son precisamente gente de nuestra provincia, gente que ha luchado toda la vida por Copey, gente que ha dado la cara por Copey y que se sintió en ese momento vulnerada por la actitud del compañero Enrique, quien con ese poder que tenía en ese momento quiso fragmentar de alguna manera a las regiones. Yo por mucho menos votaron a Copey de ahí. Y entonces vemos cómo están sucediendo este tipo de barbaridades que llamamos al Partido Comunista, llamamos a ese señor que fue alcalde de Caracas para que sumemos fuerzas contra el régimen, y no se dan cuenta de las atrocidades que han hecho y no ha habido forma de que recapaciten. Y esto no nos ha vulnerado. Nosotros los copellanos hemos trabajado, hemos luchado, hemos enfrentado, hemos estado al lado de la MUD, hemos hecho lo que teníamos que hacer, aunque de mala manera nos votaron y nos hicieron pasar este terrible momento. Así es. Bueno, Xiomara, muchísimas gracias por tus palabras y tu participación y constante sintonía. Xiomara Barreto es la que yo siempre nombro cuando hablo de los dinosaurios bebés. Para que vea que Xiomara Barreto sí existe, porque la gente dice, tú creas personajes ficticios para defenderte. No, Xiomara Barreto, dirigente de Copey en el estado Vargas. Tenemos más llamadas. Y sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Anieta Marín, de Mari Pérez. Ah, señora Marín, adelante. Sí, tengo dos cosas breves que decir. Es muy difícil que me caiga la llamada los martes, que es el Día de las Voces de la Democracia. ¿Mm? Y a eso me quiero referir. Ese homenaje suele ser póstumo, de que trae una persona del pasado y que dijo, y uno se queda sorprendido de la claridad que tuvo. Pero no tiene que ser así. Nosotros nos ocurrió en esta generación de vivientes, nos ocurrió algo que cae dentro de Voces en la Democracia. Cuando el difunto presidente estaba en su ascenso, él estaba en su ascenso porque la gente votó por él. Y una voz de la democracia se levantó y resultó que la historia le ha dado la razón, el universo le ha dado la razón, porque esa persona no fue ambicioso, no fue un cegato, no fue sordo, no fue mudo, y tampoco fue ambicioso, no fue un farsante. Y en ese momento él tuvo ojos para ver que el señor chileno Insulza estaba en la OEA, estaban los Kirchner en Argentina, estaba Lula en Brasil, aquí teníamos al señor Hugo Chávez, y él pudo ver eso y marcó una retirada. Él invitó a la oposición a hacer una retirada y no participar en las elecciones de la Asamblea y desde entonces se le ha acusado, se le ha inculpado de que por él perdimos los cinco poderes. Pero el universo nos dio la razón, la historia nos dio la razón y la justicia divina nos dio la razón. Ahora la asamblea es nuestra. Por primera vez en la historia son mayoría calificada. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué ha hecho el régimen contra esta legítima asamblea? Miren cómo la han tratado. Y esa voz de la democracia que se levantó nos evitó el bochorno. Ya los abogados, a los diputados de la oposición le han dado demasiado tubazo, demasiado silletazo, demasiado golpe, demasiados asaltos violentos en entorno cerca de la Asamblea Nacional y la Plaza Bolívar. ¿Y cómo sería si nosotros hubiéramos ido a esa votación cuando el régimen lo que necesitaba era la guinda de la torta, la corona de la torta, tener allí una cuota pequeña de la oposición para llenarse de gloria y de demócrata? Y ese venezolano que nos invitó a no votar y se echó encima incluso a la oposición de enemiga y lo ha inculpado de que se perdieron los cinco poderes. Esa misma persona, el universo le trajo a la Asamblea Nacional en sus manos y él fue el primer presidente de la Asamblea Nacional, ahora que somos mayoría legítima. Bien. Entonces a eso me quiero referir. Gracias, señora Marín. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bueno, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Alejandra Sánchez en Montalbán. Adelante, señora Alejandra. Mira, mi amor, tú sabes lo que pasa con Chugo, que a lo mejor Aristóbulo le dio una lumpia. Buenas tardes. Ay, Dios mío. Pero señora, no la, tenía más sencillo. ¿Cómo que dice? La cultura popular tiene amigos a montón. Pero en ella se colean los zorros y camaleones. Y nos dice Joaquín Lombardi, desde España. Saludos, Joaquín. Un diálogo resuelve los problemas de las personas que quieren resolverlo, pero en negociocracia, diálogo no encaja. Mari, también desde España, nos dice, nos manda sus felicitaciones por el Día de la Juventud, pero nos dice algo importante, fíjate, para la cuestión de las enfermedades y del sistema de salud venezolano que estábamos comentando. Mari nos dice, mi hija tiene cáncer de hígado y de mama, tiene 3 años en tratamiento. Uh-huh. Y la única receta cara que yo compré me costó 30 euros. Uh-huh. Y de ahí el tratamiento que le manda cuesta 1,60 euros porque todo lo cubre el seguro. En efecto, en España y en muchos países ocurre eso. Ocurre que se hace el sistema sanitario te cubre ese tipo de enfermedades hasta el punto de que la gran mayoría de la gente usa el sistema público el sistema público de salud. Yo recuerdo el caso, siempre lo menciono, el caso de la ex alcaldesa de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Uh-huh. Ella tuvo un quiste en el seno, un tumor, lo anunció públicamente, no lo escondió, ni mandó a terceros, ni se fue para Cuba, ni nada de eso. Lo dijo públicamente, dijo que se apartaba durante un mes, se apartó del cargo durante un mes y se trató de un hospital público. Y eso, siendo una señora que de paso, de un partido de la derecha, o sea, que tampoco bueno. Estamos hablando de una persona, bueno, de la centroderecha, como sí. Tú lo quieras ver, del Partido Popular. Sí. O sea, no es socialista, pues, no es comunista. Entonces, sí. Bueno, allí tienes tú más o menos cómo funcionan las cosas en otras partes. Vamos a leer mensajes del sistema Dilo. Por ejemplo, Carmen Ruiz, con un servicio público, hace la siguiente solicitud. Glucofaje de 1 miligramo. Teléfono 0414-935-7992, 0414-935-7992. La señora Carmen Ruiz, Glucofaje también. Nos dicen por acá que solicitan los losartán potásico de 50 miligramos, Tansulón de 0.4 y Abodart de 0.5, así como ampollas de diclofenac. Si puede ayudar, comuníquese con la señora María Briceño al número 414-032-4323, 0414-032-4323. De igual manera, Rosa Peña, a través del Dilo, se manifiesta diciendo lo siguiente: la MUD utiliza el mismo plan que utilizó Richard Nixon, que hizo chillar la economía chilena y terminó asesinando a los chilenos. Daniel, Neomar, lamento el fallecimiento de la niña, pero solo espero que la justicia divina se encargue de los ineptos e incapaces que están en Miraflores, dice Alfredo Flores. Aquí nos dice Juan Carlos Díaz. ¿Qué te preocupa, Chugo? Los comunistas merecen el mismo destino del chavismo por su destrucción. Verónica nos dice, ¿de quién habla esa señora? Nos dice... No, de Henry Ramos. De Henry Ramos. Que en realidad, justicia es decir, uh-huh. Aunque no voy a caer en hablar de ese señor porque hoy es lunes y eso es pavoso, pero aquí los que buscaron ir a la abstención en el año 2005 fueron muchos. Y yo creo que sí fue un error. haber ido a la abstención en el 2005. Ahora, que aquí se quiera ahora convertir una derrota en un éxito para inflarle el ego a un personajito, bueno, eso es otra cosa, pero yo pensé que lo ibas a defender. No, yo pienso que fue un gran error haber ido a la abstención en el 2005. Lo que sí es justicia es decir que creo que, como tú dices, eran muchos, y que quien termina siendo el vocero de aquella posición, digamos, conjunta, es Henry Ramos, y entonces le caen todas a él. Bueno, pero es que tú no puedes, si tú no estabas de acuerdo con eso y te fuiste y te tiraste al piso para que eso no fuese así porque tú eres el vocero. En todo caso, si tú no estabas de acuerdo con esa cuestión, con la abstención, tú te sometes a la mayoría y pides que el vocero sea otro, pero no permites que te humillen siendo tú el vocero de la abstención. Uh-huh. Lo que pasa es que las victorias son huérfanas. O sea, mira, cuando se pierde, nadie fue. Así es. Eso sí es una premisa general a lo largo de la historia del mundo. También nos dice Ada Lobo, Daniel, la juventud de hoy tiene oportunidad de educación musical, deportiva, educación general gratuita. En la Cuarta República solo había plomo y peinilla. ¿Quién dice eso? Ada Lobo. Esa señora. Plomo y peinilla. Esa señora. ¿De dónde? ¿De qué planeta es ella? No, de. Eso, pero tienes que pensar por decirme qué planeta es ella, porque seguramente. De Chabolandia. Entonces ella no debe ser ni bachiller. Porque si ella es de la época de la Cuarta República, porque dice que la vivió, seguramente ni estudió. Nos preguntan Daniel, esto está muy sonado últimamente, y fíjate que fue un caso que era como un secreto a voces hasta que termina la prensa internacional dándole de tribuna, que es el caso de los pasaportes y del Saime, todo este escándalo por el expendio de pasaportes. Pero una opinión, bueno, que es que eso no funciona y que todos tenemos un amigo, todos tenemos una amiga, todos tenemos un familiar que le han cobrado. Entonces, ¿será que la cosa es verdad? Como que sí. ¿Será que van a tomar los correctivos del caso? Como que no. ¿Que es un bochorno? Sí, lo es totalmente. ¿Que se aprovechan de la gente? Porque además son miserables y sabes que aquí hay una estampida masiva de venezolanos que lamentablemente entonces andan mirando para todos los lados del mundo a ver dónde se meten, porque no ven destino cierto en Venezuela. Y entonces se aprovechan de eso y de paso cobran las cosas en dólares. Sí, y es terrible. Y eso habla de la catadura moral de esta gente. Eso es todo lo que tengo que decir. Pero antes de irnos al corte, hay una cuestión que yo quisiera aclarar. Yo quisiera que alguien me dijera si es verdad que el encargado de investigar, el inspector del Saime, encargado de la cuestión anticorrupción, si de verdad ese señor es el hermano del ministro Reverol. ¿Es el encargado? Oye. No sé, pregunto. Porque si eso es así, oye, todo queda en familia, ¿no? Pero vamos allá, corte. Aquí hay familias que tienen 2, 3, 4, hay unas que tienen 40 cargos, por lo menos la familia Flores. Aquí hay familias que tienen regletas, sí. No enchufes, sino regletas. Entonces enchúfese ahí, pégase ahí. Hay uno que tiene una extensión, completa. No, pero que hay una que son corticas y otra que son regletas interminables. Vamos a irnos al corte, ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Y como digo una cosa, digo la otra. Yo en enero yo extravié la cédula y es un calvario también, ¿no? En los distintos puntos que tiene el Saime para la cédula. Por ejemplo, hay uno muy famoso en Loyada, el punto me imagino que principal, que está en la Avenida Baral. Hay un Saime en San Bernardino, otro está el de los Ruices. Y son calamitosos todos. Pero ¿sabes dónde terminé yo? Yo terminé en uno, donde atienden muy bien. Y me dieron la cédula en 2 horas, en el Fuerte Tiuna. Yo estuve allá en el Fuerte Tiuna. ¡Qué casualidad! ¿En el Fuerte Tiuna? Y en el Fuerte Tiuna, no, de verdad, sin ningún condicionamiento. Yo lo digo porque uno, en honor a la verdad y digamos... ¿Pero por qué será? Bueno, porque está el personal militar allí. Ah, eso es todo. Entonces, o sea, que tú eres militar. Se trabaja con otro criterio de eficiencia. Eres más venezolano. Pero sí, a mí me dieron el pasaporte, la cédula rapidito. Pero, pasaporte, olvídese. Pero te digo lo pasaporte siguiente. Pasaporte ni en la luna. ¿Tú no te acuerdas que antes, hace cosa de unos años, cuando a ti se te perdía la cédula, por todas partes había un operativo y tú ibas y te sacabas tu cédula en cualquier operativo que había? ¿Por qué se acabaron los operativos? A ver, ¿por qué? Bueno, por allí dicen que los operativos se acabaron porque cada uno de los módulos que tenías operativo era un ente de corrupción autónomo. ¿Cómo entonces, es eso? Bueno, que cada quien hacía su guiso en su carrito. Y entonces resulta que aquí, ¿cómo es eso que un jefe en Caracas va a permitir que un carrito de eso haga negocio sin que se entere? ¿Tú sabes cuántos empleados tiene el SAIME? ¿Cuántos? 8,000 empleados a nivel nacional. ¿Tú sabes cuántos jefes tiene? ¿Cuántos? 100. ¿Tú crees que aquí se cambia el jefe del SAIME y se cambian a los 100 jefes de división y se acaba el problema? Eso no es así tan fácil. Ah, entonces, ¿cómo es la cosa? Y esa es una de las cuestiones que a mí me preocupa mucho de la clase política y de todo aquel que está intentando hacer política en Venezuela, de que nunca responden el gran problema. Yo quisiera, la semana que viene, vamos a ver si podemos conversar con personas, y deberíamos dedicarnos a eso, con personas que hayan sido gobierno a nivel ministerial, a nivel en el pasado, que nos orienten a entender qué significa tomar el poder, qué significa gobernar. ¿Cómo se arma un gobierno? Porque usted cree que no, nosotros vamos a cambiar el SAIME, vamos a nombrar ahí a Dante Rivas, porque ahora aquí le quieren montar altares a Dante Rivas, por todas partes. Bueno, así se lo montaron a Vielma Mora. Como hicieron con Vielma Mora. Ah, no, vamos a poner un Dante Rivas 2 allí porque él va a arreglar eso. Señor, el presidente del SAIME, el director del SAIME es uno y tiene 8,000 empleados. Es nada más el presidente del SAIME el que guisa. No hay 8,000 empleados, que la gran mayoría de ellos saben que hay corrupción y una buena parte de ellos están metidos en el guiso. Y está el elemento, que creo que lo discutíamos en alguna oportunidad, que es que así tú quieras lograr luchar contra el sistema, si tú quieras luchar contra las taras de la corrupción, es muy difícil porque ya hay leyes implícitas ahí. Pero se pueden hacer las cosas si se hacen las cosas distintas. Hay que saber cómo armar bueno, eso. Bueno, para empezar, yo te digo sinceramente, yo considero que aquí cualquier cambio político que se dé en Venezuela en el futuro, Dios quiera que así sea, pasa irremediablemente por la reforma de tres leyes. Uh-huh. Uno, la ley del trabajo. Aquí hay que flexibilizar el despido. Sí, sí, claro. Aquí esto no puede seguir una sinvergüenzura, eso, que un corrupto tú no lo puedes despedir. Eso nos ha generado unos niveles de improductividad terribles. En segundo lugar, el código penal. Uh-huh. Aquí hay que modificar ese código penal. Las penas. Uh-huh. E inclusive, desde el punto de vista constitucional, aquí hay que cambiar la limitación de penas no acumulativas. ¿Cómo no? Que se mantengan los 30 años de cárcel como pena máxima, pero que las penas sean acumulativas. Claro, como son los Estados Unidos. Como eso que el que viola, mata y asesina nada más le dan 30 años. 30 porque es el tope. No, 30 por cada delito en todo caso. Y desde mi punto de vista, esa cosa que es el Código Orgánico Procesal Penal y la ley orgánica, la LOPNA, también tienen que modificarse porque lamentablemente se ha convertido en el resquicio utilizado por las mafias judiciales para dejar en la calle delincuentes. Esa es la realidad. Mira, un servicio público. Varios servicios públicos. Ya estamos terminando. Nuestro compañero acá de la estación, Roberto Ortega, solicita para su mamá Olmersartán de 40 o de 20 miligramos. Si puede ayudarlo a Roberto, por favor comuníquese con él al número telefónico 0412-267-6945. Se lo repito, 0412-267-6945. De igual manera, el señor Antonio solicita inhalador con verudual o pastillas también de clindamicina. Tengo varios medicamentos, salbutamol, que es inhalador, el verudual o pastillas de clindamicina también. Si puede ayudarlo, comuníquese con el 414-011-0770. 0414-011-0770. Finalmente, el señor Silvio solicita líquido verudual para nebulizar. Inhaladores de salbutamol. Esto es terrible. Esto es la gente que padece asma, porque lo sé porque mi abuela es asmática y también vive los rigores de estos problemas. Si puede ayudar a Silvio con, repito, verudual o salbutamol, comuníquese al número local en Caracas 201-3740. 201-3740. Ada Gil, a propósito de los pacientes oncológicos, un comentario al cierre, dice: soy un paciente oncológico que ya está pesando 45 kilos. Es imposible cumplir con el plan nutricional requerido. No consigo los alimentos. Y de paso, colectivos y bachaqueros venden todo carísimo, porque lo que hacen es revender. Bueno, esa es la toda otra, la negociocracia. La otra cosa terrible. Saludos a quienes nos escucharon a través de nuestro canal en YouTube. Mari Domínguez, Cindy Ferrer, Néstor Pérez, Luis Avendaño, Indahú Hernández, Ligia Oliveros y a José Martínez, quienes tuvieron a bien escucharnos y también escribirnos. Un saludo para todos. Nos vamos por hoy. Regresamos mañana. Gracias por la sintonía. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.